Ya viene Paisajes y Miradas. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana. Un minuto. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza espacio publicitario. La Libroteca, literatura en radio. Este domingo en la Libroteca, a partir de las 10 de la mañana, diálogo con el gran escritor argentino Abelardo Castillo a propósito de la publicación de sus diarios de 1954 a 1991. El domingo en la Libroteca, un lujo, Abelardo Castillo. Una frontera que no nos limita y una cultura que nos hermana. Allende la Cordillera, con Miguel Molina y Verónica Tapia. Domingo a las 11, por Nacional, la radio pública. Hacen aquí estas gaviotas, tan lejos del mar. Este domingo 30 de noviembre, a partir de las 12 horas y hasta las 14, el programa número 1 del folclore cuyano. Por los senderos de la patria, desde el Salón Auditorium Juan Draghi Lucero de Radio Nacional en vivo. Actuarán la voz de Cacho Olivares, la voz romántica de Domingo Tovares, y desde la ciudad de Villa Mercedes nos visita Félix Santos Morán. En danzas, Grupo Juvenil Los Andes. Conducción Cacho Montenegro. Coordinación General Tito Ortega y Manuel Ojeda. Dirección General Alejandro Montuelle. Integración Nacional. Análisis de la política argentina y provincial, asomado a América Latina y el mundo. Domingo a las 16, por Nacional, la radio pública. En la senda de un proyecto agrario inclusivo, sin penas propias ni vaquitas ajenas. Manos y voces de la tierra, con Walter Miranda. Domingo a las 15, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Es primavera. Estás en Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos que se encontraron en continentes. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo están pasando ahí en la casa o en el auto donde estén trabajando? Comenzamos Paisajes y Miradas acá por la radio pública. Saludamos a todos los que están escuchando la radio pública, la radio nacional. También saludamos a Victoria Lupu, que nos acompaña en el departamento de prensa, y Marcos Lucero, que está en la parte técnica, puesta en el aire, musicalización y otras hierbas. Las otras hierbas porque tomo mate, riquísimo, así que... ¿Lo enviaron? Todavía no, pero la intención está. El que habla es Carlos Buch. ¿Cómo le va, Carlos? Pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Y nos han dejado solos. ¿Cómo están ustedes? Nos han dejado solos. Suerte que tenemos una invitada. Sí, sí, no, no, pero Gloria nos dejó, si bien está físicamente en otro espacio y en otro tiempo, no, en este tiempo, pero está en Punta de Vaca, nos ha dejado un pequeño audio muy simpático para compartir al final del programa. Buenísimo, buenísimo. Como siempre nos hace reflexionar de algo, ¿no? Bueno, y vamos a saludar a nuestra invitada. Hola, ¿qué tal? Nora, presentate. Buen día, soy Nora Chávez. Y un saludo muy grande a todos, a todas, y quería estar en este espacio, agradecer la invitación, porque justamente creemos que los medios y la radio nacional tienen un papel fundamental para la promoción de actividades, tareas, proyectos, para la promoción de lo que se hace en las comunidades. Así es que muchas gracias por invitarme. Bueno, de nada, es un gusto que nos acompañes. ¿Vamos a dar el teléfono? ¿Usted quiere que nos llamen por teléfono? Bueno. No nos llamen porque no es un programa de llamadas al aire. Bien, bien. A excepción de que hagamos alguna entrevista. Si nos puede mandar algún mensajito. Bueno, que lo vamos a leer al aire. ¿A qué número? A ver si lo... El 156-51-55-22. O también lo puede hacer por Facebook en Paisajes y Miradas o por correo electrónico paisajesymiradas@gmail.com. Muy bien. ¿Sabes lo que vamos a hablar enseguidita después del tema musical? La violencia mediática. Muy bien, hubo un seminario sobre eso aquí, ¿no? Un taller, mejor. Asistimos muy respetuosamente. Acá en el edificio de Radio Nacional nos brindaron un taller muy interesante sobre violencia mediática, que eso viene de la Defensoría del Público, del pueblo, la Defensoría del Público. Así que estuvimos casi todos los amigos que hacen programas acá en la radio, un taller bastante significativo, ya se lo vamos a ir comentando. Buenísimo, bueno, a ver si Marcos nos ha preparado un tema musical como para empezar la mañanita. Música, ¿no? Como para empezar la mañana, así livianito, tranquilo, para conversar entre los amigos, reflexionar un poco, algunos temas que siempre tenemos a esta hora los domingos en este programa, hoy violencia mediática, la violencia a través de los medios de comunicación. Exactamente, y básicamente quien se ha hecho, a ver, un poquitito de historia, se crea primero la ley de radiodifusión, tan peleada en el país, ¿se acuerda? Como durante 10 años, y hasta que se logró ponerla a 22.285. Esa ley va a prever luego la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales. Bien. Estamos hablando aquí en Argentina. Sí. Todo un avance, ¿no? En política, en comunicación, un avance, digamos, en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Esto es una revolución, audiovisual, es decir, no entró la gráfica en este aspecto. Bien. Es revolucionaria porque en América Latina no se había avanzado tanto sobre los monopolios de los medios de comunicación en casi toda América Latina, en manos de privados. Tampoco, ¿sí?, en Norteamérica. Eso no es América Latina, eso es... En ningún lado se ha avanzado esto, el único país que lo ha hecho es Argentina. Entonces, eso dio lugar de luego a la otra ley, la 26.522, que destinó para los oyentes y televidentes puedan presentar sus consultas, reclamos y denuncias. ¿A dónde? A la Defensoría del Público, que no es la Defensoría del Pueblo. Bien. ¿Sí? Todos tenemos derecho a que en la radio y en la televisión no se promuevan y no se inciten los tratos discriminatorios. Entonces, sobre esa base avanza la Secretaría del Público. En la Defensoría. La Defensoría del Público. entre esas... No me confunda, ¿eh? Yo ya estoy confundido, así que... La otra ley, la 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bien. Entonces, el marco general es la ley de radiodifusión. Ella prevé luego la creación de servicios de comunicación audiovisual y se arma esta de protección integral para prevenir, bien, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? ¿Qué dice la de servicios de comunicación audiovisual? Consagró un paradigma que concibe a la comunicación como un derecho humano. Esto, otra cosa más revolucionaria que esa no hay. ¿Cómo la comunicación va a ser un derecho humano? ¿Vio usted? ¿Vio? Usted que no creía. Mire. Es un derecho humano la comunicación, y que me den buena comunicación es un derecho. ¿Mm? Los medios audiovisuales tienen un desafío y una responsabilidad: proporcionar modos de comprensión del mundo que promuevan y respeten los derechos y la vida en democracia. Como le dije, luego se va armando la de protección integral para prevenir la discriminación de la mujer, básicamente. Bien. Ahí se nos pregunta qué es ser mujer, cómo se constituye una familia, quién toma las decisiones. Las respuestas son múltiples y se modifican en el tiempo. Valores, jerarquía, identidades, roles, responsabilidades y posibilidades forman parte de una matriz cultural que se aprende, y ojo, y se transmite. Claro, obviamente. De generación en generación. Son prácticas muy arraigadas, pero pueden ser puestas en crisis y transformarlas. Promover la equidad de género es construir relaciones sociales con igualdad de derechos y oportunidades. Porque si bien los derechos humanos, allá en el 48, avanzan sobre empezar a descubrir lo humano en algunos seres, en algunas personas, no se avanza aún como debe ser en oportunidades. Tienes derechos, sí, pero no tienes la misma oportunidad. Efectivamente. ¿Mm? La desigualdad afecta a grupos sociales marginados históricamente por razones de género, mujeres, niñas, adolescentes, por cuestiones de orientación sexual, homosexuales, bisexuales y lesbianas, y por identidad de género, travestis, transexuales y transgenéricos. ¿Qué se busca con esta ley? Reflexionar sobre ciertas prácticas cotidianas en los medios. Por ejemplo, el estereotipo discriminatorio. No hay una única manera de ser mujer, varón, decíamos, o trans. Valorar positivamente las diferencias y evitar profundizar procesos de estigmatización social. La cosificación es otra de las formas que se ve muy frecuentemente en los medios de difusión. ¿Qué es? Son situaciones que enfatizan la imagen sexualizada de una persona negando otras cualidades. Por ejemplo, intelectuales. Claro. Otra de las cosas que sí se da en los medios es el lenguaje sexista. No se trata únicamente de hablar de las o los. El lenguaje expresa una visión del mundo. La especulación de la noticia es otra forma de estigmatizar a la gente. La dramatización y frivolización con que se construye la información de actualidad parece estar más orientada a captar audiencia que a difundir criterios sobre violencia de género. Hablemos algo demos un ejemplo de lo que acabamos de decir, la especulación de la noticia. Hay ciertos programas, y ahí nos mostraron en el tallercito, ¿usted conoce a Mauro Viale, era? Sí, por supuesto, ¿cómo no lo va a conocer a Mauro Viale? Bien, él está en un medio donde se dramatiza al máximo, ¿sí?, el hecho de violencia para vender la noticia. Claro. Entonces no están preocupados por la persona que se murió, sino cuántas puñaladas recibió, cuántos litros de sangre salpicaron. Esa es una forma espantosa de discriminar, de cosificar a la víctima en este caso, y poner el énfasis en otras cosas. Otro ejemplo que vamos a dar y me va a ayudar. Hubo una campaña publicitaria el año pasado de una cerveza que se fabrica acá en Mendoza, donde venía un muchachito caminando, entra a su casa, está vacía su casa totalmente, sin focos, sin ventanas. ¿Sí? Había pasado el huracán de la esposa, de la mujer. Entonces ahí se dice que todos los huracanes tienen nombre de mujer. Claro. Porque arrasan con todo. Se presentó una... Me acuerdo de esa publicidad, ¿no? Porque decían, se llevó las ventanas, se llevó la heladera, se llevó... Los focos. Ella dijo que eran de ella, pero yo los había comprado. Entonces la propaganda termina diciendo, tu mujer, el huracán, se puede llevar todo, menos tus amigos. Y aparece un amigo con una botellita de cerveza. O tal vez sí, termina la propaganda. Eso es una forma fuerte de discriminar, o de cosificar, o de estigmatizar, o de estereotipar a la mujer, ¿sí? Está bien. Se hizo la denuncia correspondiente a la Defensoría del Público. La Defensoría del Público no tiene capacidad sancionar, no puede sancionar. Claro. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer o la justicia penal, si fuera un caso de delito, o la justicia civil. ¿Cómo terminó? Que esta cerveza que se fabrica en Mendoza levantó la publicidad y pidió, hizo un descargo en dos diarios de mayor tirada acá en Mendoza. Y a partir de eso, mire qué gracioso, tuvo ribetes internacionales, que a partir de ahora todos los huracanes rigurosamente van a llevar un nombre de mujer y un nombre de varón. ¿Sí? No solamente de mujeres. Ya le vamos a hablar más de la Defensoría del Público enseguida, pero existe, usted puede presentar la denuncia cuando se sienta cosificado en los medios de difusión, ya sea radio o televisión. No está de acuerdo con lo que se está publicando. Eso es otro tema, si no está de acuerdo ideológicamente puede serlo. Pero acá apunta específicamente a la violencia que se genera cuando se discrimina a la mujer o cuando se discrimina a ciertos grupos sociales por sus preferencias sexuales o sus preferencias de género. Bien. Muy bien, ¿eh? ¿Qué opina nuestra invitada, Nora? Sí, estaba escuchando atentamente porque realmente se te cruzan varios ejemplos, propaganda, y tener esta posibilidad, esta oportunidad de que se pueda ejercer el derecho y evitar esta violencia pública. Y reparar, y generalmente en lo cotidiano las minorías que son discriminadas o las situaciones de discriminación que se viven, que hay que repararlo de otra forma. Por ahí tenemos justamente otras formas de ir a la misma justicia a reclamar por esto. En este caso, tener la ley, el amparo legal y la oportunidad de poder cambiar las cosas, me parece la verdad buenísimo, un avance, sí, por supuesto. Revolucionario. Un avance buenísimo, muy bien. Bueno, entremos en nuestro tema. Hoy la hemos invitado a Nora para que nos cuente. Inauguraron un local el otro día, en la calle San Martín 817, donde se van a empezar a dar algunos cursos, ¿no? Ella es una persona que se dedica también a ayudar a mucha gente a través de la educación popular, ¿no? Y la economía social. Entonces, lo vamos a encarar por ahí. ¿Cómo estuvo esa inauguración? Yo fui, estaban muy contentos, ¿no? Mucha gente. Ahí van a pasar cosas en ese lugar. Por supuesto, Juanjo. Muchas gracias primero, o sea, por ir, porque para nosotros ese espacio, que es un espacio que se viene construyendo ya desde antes del 2000, y que se han ido sumando distintas organizaciones, asociaciones, bibliotecas populares, cooperativas. Ese espacio, hablando justamente de lo colectivo y del poder tener oportunidades, como decíamos recién, queremos que sea un espacio de oportunidades. Y bueno, la verdad es que nos gustó mucho que estés y muchas gracias por esta oportunidad de estar acá para promover ese espacio. Colectivo Popular es justamente un colectivo de agrupaciones y de individualidades, y también, por supuesto, que pretende poner ahí en ese espacio de calle San Martín un lugar de encuentro para la formación política, para fortalecer a los grupos que están trabajando en los distintos lugares de pobladas de Mendoza, en distintas comunidades, con las herramientas y sobre todo desde la mirada del empoderamiento comunitario. Bien. O sea, que es realmente las asociaciones, las uniones vecinales, los grupos de vecinos, en las instituciones también. Uh-huh. Por eso hablamos de la educación popular, de la educación de gestión social. Hay muchas instituciones que están trabajando con proyectos educativos y hablamos de la economía social. Justamente tomen las herramientas y las oportunidades que se da a partir de lo legal y de los programas y de las propuestas del gobierno nacional, provincial y en algunos casos también municipal, para poder crecer como comunidad. Y no solamente hablamos de un mero crecimiento económico, porque sabemos que ahí están muchas de las necesidades. Con generar conciencia, ¿no? En estos colectivos, en estas agrupaciones, organizaciones, y tener esas herramientas ayuda a que las personas tomen conciencia de lo que pueden transformar. Uh-huh. A ver si me podés explicar en poquitas palabras. Política. Yo no sé nada. ¿Qué es lo que es economía social y qué es educación popular? No sabe. Bueno, pero vamos a ver. Hay una carrera de economía social incluso, ¿eh? Sí, pero no le pregunté a usted, discúlpeme. Tiene que ir a la facultad. Sí, primero, siguiendo lo que decía Juanjo, sí. O sea, creemos que la formación en lo político, porque justamente una situación que se ha dado fundamentalmente en nuestro país a partir de Néstor, es que el pueblo y las comunidades puedan ejercer el derecho a la política, que no es no está fuera de los barrios y de las agrupaciones, sino muy por el contrario, la práctica política cotidiana que hacen estas agrupaciones es justamente el ejercicio de la política. Uh-huh. Tenemos que una de las herramientas, como decías, de la economía social, tiene que ver con que todo lo que se fue gestando en las comunidades a partir de la necesidad de agruparse y de entreaprenderse, uh-huh, que es un término usado por Simón Rodríguez, justamente un educador popular, uno de los primeros educadores populares en Latinoamérica. Bueno, una de las cosas fundamentales es que la economía social es aquella economía que se ha ido construyendo con el par, o sea, entre los pares, uh-huh, para poder crecer en el ámbito social desde una forma, desde una mirada solidaria, bien, ¿sí?, de la justa distribución y de los bienes que se van produciendo, uh-huh, del intercambio de bienes ante las necesidades. Uh-huh. Y ese camino de la economía social ha hecho justamente crecer a las comunidades en todo eso. Y en educación popular, la educación popular fue un movimiento iniciado en épocas justamente muy difíciles en general de los países latinoamericanos. Por ejemplo, bueno, como tenemos como uno de los principales representantes, referentes, a Paulo Freire de Brasil. Uh-huh. Y tiene que ver justamente con cómo las comunidades resistieron a un sistema educativo, justamente elitista. Uh-huh. Un sistema educativo donde la educación era para algunos pocos, desde esa periferia, digamos, del sistema educativo, diciendo no, la educación, el conocimiento se construye. Entonces adherimos a la educación, a la construcción social del conocimiento, a los saberes socialmente producidos, uh-huh, y productivos, claro, a que la historia, como bien decimos, no le escriban los que ganan, claro, y toda esa eso que se fue construyendo en Argentina y en Mendoza fue muy particular, porque en Mendoza cuando Acá todo eso estaba prescripto y la educación popular llegaba con Paulo Freire, por ejemplo, en persona, entre los años 70 y 73, en Chile. Hubieron compañeros y compañeras de Mendoza que cruzaron la cordillera y fueron a verlo y estuvieron. Fue una etapa linda esa de la educación, ¿no? Sí. Voy a pedir unos minutitos, vamos a escuchar un poco de música y vamos después... con la música. Sí, eso. Seguimos conversando, dialogando y reflexionando un poco sobre el tema de la educación popular. Claro, estábamos ahí en esa intervención o esa nueva onda que venía en los sistemas educativos de la década del 70, ¿no? Con Freire y otros. ¿Y cómo podemos sintetizar eso y trasladarnos a la calle San Martín? Bien, lo que decíamos recién, o sea, justamente ahora con la Ley de Educación Nacional tenemos la posibilidad, los educadores populares, de traccionar esto de traer los paradigmas sociocríticos de educación desde adentro del sistema. Pero en esa atracción también se juegan, por supuesto, las luchas de poder y la posibilidad de decir, bueno, ahora con la ley en mano y con la mirada de la educación como derecho que tiene la ley, o sea, la educación no es para una élite, no es para algunos, sino la educación es un derecho y el gobierno y el Estado presente da la oportunidad para ejercer ese derecho en oportunidades para todo y todas, es que queremos que este espacio sea un espacio concreto de formación. Bien. Por un lado, o sea, con instancias de formación política, en lo general, digamos, sí. En lo que decíamos, que el pueblo ejerza el derecho a la política que tenemos, y por otro lado el tema de la economía social, desde los mismos que están construyendo economía social, para dar un marco más amplio. Bien. Por supuesto que todos queremos conocer y formarnos en eso, y un marco de las herramientas y de ser creativos, innovadores también a la hora de proponer nuevas herramientas, que algunas ya se están poniendo en marcha en muchas de las comunidades y asociaciones. Y una tercera instancia que sería la de educación popular, para todos aquellos profesores, por ahí sentía que había un mensaje de uno de los profes o estudiantes del CENS, del aula de la 15 de julio, así es que bienvenidos sean todos los profesores. ¿Qué dice el mensaje? Lo leemos. Ahí, dale, leamos. Dice, el mensaje. Hola, soy Juan, da el apellido, Juan, ¿sí? Estoy cursando en el aula de la 15 de julio, segundo año, y militando. Bien, Juan, entonces, para vos y para todos los que quieran sumarse a este espacio, va a haber 3 miércoles, y volviendo a esto, ya que Juan nos da el pie de la educación, hay 3 miércoles que nosotros queremos juntarnos en la Casa de Colectivo Popular, en la calle San Martín, 817, el miércoles 3, el miércoles 10 y el miércoles 17, que serían los días de 15:30 a 18 que vamos a estar, el primer miércoles compartiendo lo que es Comunidad de Educación, la educación popular en Argentina y Mendoza, itinerario, alcances y desafíos, para dar ese marco de formación más amplio. Sí. El miércoles 10, saberes socialmente productivos, la asociatividad como vector de emancipación ante la dominación en las relaciones sociales, ¿sí? Pensamos que muchos tienen los saberes que se han ido construyendo y que la educación debe acreditar para que esa persona tenga una certificación formal o contribuir la educación formal a completar esos saberes que se han ido construyendo para que tenga su certificación. ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, que una tejedora no tiene saberes construidos desde no solamente una cultura, desde lo cultural, simplemente como hablamos en lo general, sino también desde lo matemático, desde lo desde la lengua, desde lo social, desde las ciencias naturales, por ejemplo? Bueno, el otro miércoles, el miércoles 17, herramientas político-educativas para la construcción social del conocimiento, donde va a haber talleres participativos con todos, desde la educación, los CEOs, CENS de Educación de Gestión Social, CEPCAS de Educación de Gestión Social, que construyan esto. Y más pronto, justamente el martes 2, que es el martes que viene, vamos a compartir la segunda instancia de Economía Social, el rol del promotor de microcrédito como militante territorial, ¿sí? Desde no concebimos el perfil del promotor no como un promotor buscado para que venda el producto, sino justamente el rol del promotor que facilita, que acompaña y que es justamente un militante territorial. Tenemos otro mensajito. Bien, buenísimo. Sí, varios mensajitos. ¿Vale? Uno dice, felicidades a Nora, militante y defensora de la educación pública. Los amigos que se levantaron. Vamos con los amigos. Los que no se acostaron a dormir. ¿No? Después hay otro larguito que se refería al tema anterior nuestro que habíamos tratado sobre el tema de la discriminación. Y nos comenta, esos mensajes están en lo que Ramón Carrillo llamó la psicología al servicio de la guerra. Bien. Se llama guerra psicológica, sus efectos cambian las relaciones al interior de una comunidad sometida a la misma. Es el caldo de los códigos, caída. No robar en el barrio, no agredir a los pobres, a las viejas, a las mujeres y a los niños. Y también a los débiles. Esas cosas alteran la guerra psicológica sistemática. No es solo para vender más. Ricardo de Las Heras. Mira qué bien, Ricardo, ¿no? Un gran aporte que nos hizo sobre eso. Tendríamos que hablar en algún momento cómo empezó todo esto, ¿no? Desde el Buen Día Vietnam, allá en la guerra con esa famosa película que además fue una historia real, hasta Cortina de Humo, ¿no? Que fueron dos grandes películas que dieron a conocer esta forma mediática de transformar la realidad de las personas y de los pueblos y generar guerras, ¿no? Yo me quedé con la duda y disculpe que fuera el tema, pero también habla de la pedagogía de la liberación. ¿Qué duda tiene? No lo tome como chascarrillo. En las películas siempre Estados Unidos ganaba la guerra de Vietnam. Bueno, sí. Y en realidad no era así. Yo estoy desorientado porque si le creo a la tele. Fíjese usted que cuando hicieron la película Cortina de Humo fue porque venían perdiendo. Dijeron, bueno, hagamos propaganda y ahí surgieron todas las películas. Bueno, en fin, como decía Piero, los americanos conocen la historia por no por haber leído, sino por haberla visto en el cine americano. En el Hollywood, sí. Ajá, sí. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por los aportes. No sé quién mandó ese mensajito más a lo personal, pero muchas gracias también. Buenísimo. Y más allá de leer estas tres instancias propuestas de formación, también yo quería dejar acá en radio justamente el folleto para que lo promuevan en otras publicidades. Y la parte, digamos, la primer parte que nos movió a que este espacio fuera un espacio realmente abierto es pensar en cómo nosotros venimos leyendo al pueblo, qué han pasado estos años, que sin duda nosotros creemos firmemente que son años importantes y de década ganada. Y entonces quisimos proponer uno de los talleres que habla de desafíos políticos de los movimientos sociales para la continuidad y profundización del proyecto nacional y popular. Claro, mira que es interesante. Poner en valor el legado de Néstor con respecto a la importancia y la necesidad de la política como derecho de los pueblos. Entonces ahí ya comenzamos el viernes pasado, muy lindo estuvo, en el marco histórico de los movimientos populares. El viernes 5 vamos a estar con el tema de la década ganada a partir de las 19 horas. Uh-huh. Y el viernes 12 la proyección y profundización del proyecto. Entonces así los invitamos y a todos y a todas a poder compartir con nosotros y hacer todo su aporte, porque no es solamente en esto que quede muy claro que nosotros creemos que seguimos construyendo entre todos el conocimiento y seguimos construyendo entre todos la economía, desde una mirada de la economía emancipadora, desde una mirada de la pedagogía de la liberación. Entonces, esto de la economía social como un modelo posible y transformador, uh-huh, desde la educación popular para la transformación social, la inclusión y la diversidad, y los desafíos políticos de los movimientos sociales para la continuidad y la profundización del proyecto. Este sería nuestro aporte desde este colectivo popular. Paquete completo. Espera que nos preguntan. Quisiera saber si los cursos de los días 2, 3, 10 y 17 está abierto para todos. Sí, por supuesto. Que sí, y lo que queremos es que no solamente abierto a ir a hacer, que vayan y sean oyentes de los cursos, sino también que vayan con toda la propuesta que quieran para el intercambio, porque de eso, buenísimo, se trata. Yo puedo ir, ¿no? Si por supuesto, Juan. Ya estoy invitado. Mira, el Juanjo fue a brindar a la inauguración de la casa de estudios. Muy buen vino, unos sanguchitos de empanadas espectaculares. Aparte de invitado, está comprometido. Vamos a invitar a Carlos Bus que vaya con alguna propuesta, ¿no? O sea, a ver, sí, ¿qué propuesta nos puede traer Carlos Bus? Bien, somos especialistas en capacitación en temas de no violencia y de mediación de conflictos. Así que ahí se puede dar talleres de eso con todo gusto. Está abierto el espacio San Martín 817, San Martín y San Lorenzo, planta alta. Antes de irnos a la pausa, que tenemos que ir a una pausa breve, no tenemos pausa. Bueno, si quiere vamos, pero... No, yo le sigo comentando que la ley de medios de servicios audiovisuales define violencia mediática como... Sí. Publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra la mujer. Qué bueno. Muy bueno, ¿eh? Qué aplauso realmente colectivo se merece. Sí. Nosotros, ahí desde lo que es colectivo popular, que se trabaja todo eso, nos vendría la verdad es que ya te ponemos en compromiso de poder hacer estos aportes. De charlar estos temas, ¿no? Porque son interesantes, sí. Este tipo de reflexiones y... Un compromiso, compañero, ¿no? Otro mensajito. Repetir, por favor, los días. Serán los días de los cursos. Bien. Sí, yo lo que me gustaría dejarles es el teléfono de Flor, que ella está coordinando en general también el espacio, y Viviana. Bueno, ¿Por qué? Porque ahí en la casa, o sea, no estamos teniendo en este momento teléfono fijo. Sí estamos con las puertas abiertas todas las tardes y a la mañana también en algunos días. Así es que, Flor, el teléfono es 1212-413511. Y el teléfono de Viviana es 1215514501. Son compañeras con las que estamos trabajando en el colectivo popular. Con ellas se pueden comunicar y entonces... Claro, ¿por qué? Porque información. Tenemos el primer curso que empezó el viernes pasado y que sigue dos viernes más, que es el de formación política, el de economía social, que comenzó el jueves 27 y sigue el martes 2 y el jueves 9, uh-huh, y el de educación, que es el que está por comenzar esta semana, el de educación popular para la transformación, inclusión, diversidad y equidad social, pensando también en la en la distribución igualitaria de la educación y de la cultura. Bien. O sea, la distribución de, no es solamente cuando hablamos de la distribución, por ahí nos referimos a la justa distribución de la riqueza. Y hay muchas, ha habido muchas desigualdades distributivas en la historia, en ¿no? la historia. Bueno, así que es. Ese empieza el miércoles 3 a las 15:30, estaremos ahí. Nora, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ahora te vamos a invitar a reflexionar junto con nosotros. Ha sido muy bueno tu aporte, y contá con nosotros para participar en esta actividad. Y bueno, cuando sea el momento, tal vez en unos meses, nos volvemos a encontrar acá en la radio, en este programa. Sí, a mí me gustaría encontrarme con algunos de los que hayan podido transitar esta propuesta de los cursos. Que vengan con vos, sí, sin problema. Claro. También podemos hablar ahí con algunos amigos de la radio que te inviten a otros programas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nosotros, me parece que nos da para un poquito de música o nos vamos directamente. Música y gloria. Bueno, entonces vamos a. Gloria está en Punta de Vacas con unos amigos de España, humanistas, del mensaje de Ciro también. Y ellos nos han preparado un audio reflexionando sobre algunos temas que. La felicidad, tiene que ver con la felicidad, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a escucharlo y atentamente, y después ya venimos con el final del programa. Hola amigos, y llegando al final de este programa, de este domingo que ha estado tan sustancioso, como no podía ser menos, vamos a pensar juntos algunos temas de nuestra vida, y reflexionando así vamos a ir desgranando uno que otro tema. Como siempre, cosas que cotidianamente nos preguntamos, o a veces no nos preguntamos y nos topamos con ellas cuando algo nos sale mal. La pregunta del día: ¿cómo vas con eso de la felicidad, el sufrimiento? ¿Cómo lo vas sintiendo a medida que tu vida va pasando? ¿Y con qué crees que tiene que ver? En este momento vamos a compartir esto con algunos amigos que nos van a dar la opinión que tienen sobre ese tema o su propia experiencia. Hola Gloria, amigos de la radio. Para hacer una pregunta que se hace al pasar, es una pregunta que te deja siempre en blanco. ¿Qué ha pasado en mi vida o qué está pasando con respecto a la felicidad? ¿Soy más feliz, soy menos feliz que hace años? No me es fácil de respondértelo. Yo lo que sí siento es que muchas veces uno confunde la felicidad con cosas muy pasajeras, muy fatuas, tal como confunde los problemas con cosas que pueden ser más pesadas. Y para mí, cuando yo siento que me voy acercando a esto que llamo felicidad, que tiene que ver con un calorcito en el corazón y con un sentimiento de optimismo en la vida y con que veo a los que están a mi alrededor a los ojos y me siento cómodo, yo agradezco, ¿no? Porque sé que estoy viviendo un momento especial que tiene que ver con mi felicidad, pero que es bastante extraordinario. No porque la pase mal, sino que porque lo más ordinario es que no me dé cuenta de todo esto que es posible de ser vivido, digamos. Y la vida resulta un poquito más gris, más chata, más de, como que me hago una preocupación de cosas que no lo son. Y todo eso tiene que ver porque pierdo el norte, como que si la vida fuera, como te dijera, fuera una cosa tan eterna en que las cosas nimias fueran las importantes. pero cuando tengo esta cosa rara así que te veo los ojos y nos comprendemos, capto que la vida es una cosa bien especial, que esta vida no es para siempre y que hay cosas importantes que es tocarnos los unos a los otros, tocarnos en el alma. Eso es más o menos. Hola, Gloria, amigo. Para mí la felicidad tiene mucho que ver con otros, con la preocupación por otros, con el afecto que yo le doy a otros. Cuando puedo hacer eso y estoy en eso y cuando puedo llegar a más gente y puedo ayudar a más gente, siento que soy más feliz, que mi vida es más plena. Si estoy preocupado de mí mismo, y eso también uno lo observa alrededor de uno, solo de mí mismo, la gente que se preocupa de él, solo de sí misma, de cuánto le dan, cuánto la quieren, qué le hicieron o qué no le hicieron, creo que de esa manera se pasa muy mal en la vida. Si uno se preocupa por los demás, se preocupa primero por los que están cerca, por la familia, por los amigos, yo creo que uno puede lograr la felicidad. O sea, la felicidad no está en las cosas, está en los... En gran parte están los aspectos, y en lo que uno da y no en lo que uno recibe. Hola, amigos, ¿cómo les va? Bueno, yo voy aprendiendo un poquito en los días, no sé mucho, sé de dónde vengo y más o menos sé hacia dónde voy. Y para mí la felicidad está en buscar en las cosas simples lo más bonito, en buscar en ese mundo cotidiano lo más alegre, en buscar en la sonrisa de un niño, de la inmortalidad. O, por ejemplo, yo que soy docente, cuando doy clases y siento que puedo ayudar a otro en un proceso de conocimiento, me siento inmortal. Y eso para mí tiene mucho que ver con la felicidad, entre esa entrega hacia el otro, y sobre todo trato de siempre buscar lo simple, entender que la felicidad no tiene que estar en una cosa muy, muy ajena ni muy difícil de conseguir. Y sí en ese agradecimiento constante de lo que es y de lo que no es, de lo que está y de lo que no está, del camino vivido y del camino no vivido. Ese agradecimiento para mí es la felicidad. Hola, Gloria, hola, amigos. Creo que todo lo que se ha dicho aquí está tan bien dicho que es como difícil complementarlo, pero creo que para mí la felicidad está también en la búsqueda de un sentido, de una dirección, ¿no? Hacia dónde voy, porque si yo tengo sentido también puedo ser compasiva, puedo ser bondadosa y puedo estar ayudando a los otros, y creo que eso me va dando la felicidad. Muy lindo lo que estamos escuchando, lo que los amigos acá nos están diciendo sobre la felicidad, y también me hace pensar que no he escuchado, y alguna gente asocia la felicidad a la posesión de objetos. ¿Y cómo sería esto? Que en todo este aporte que nos han hecho Dario, Wilfredo, Palmita, Miriam y también Josefina, que asiente con la cabeza y que todavía no ha expresado ninguna opinión, no aparecen las cosas ni los objetos. ¿Qué es lo que tú dices, Dario? Que creo que muchas veces se confunde la felicidad con las cosas, con el tener cosas. Pero por supuesto que nos ha pasado también eso. Y como por experiencia sabemos que no es así. A veces el sufrimiento es por temor a perder lo que se tiene. Y cuando uno tiene lo que necesita y no tiene tantos temores, creo que es más feliz. A mí una de las cosas que me ayuda a no sufrir es una frase que escuché una vez que dice: hay que dar hasta que duela. Y si uno da siempre, ya ni siquiera posee un problema, porque no posee nada. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo domingo. Como dice todo el mundo, se voló el tiempo. ¿Se voló? ¿A dónde se voló? ¿Con el frío que hace? Terminamos. Yo solamente quiero saludar y dedicar un poco este programa, o lo que me ha tocado participar del programa y lo que he escuchado justamente a las compañeras y compañeros de ASEN y de la Escuela del Puerto, en el nombre de Ana Vera, que hoy se cumplen los 3 semanas de ese trágico fallecimiento y que realmente la sentimos en el corazón y que nos hizo tan felices y nos hace tan felices porque justamente nos dio mucho que perdura y perdura para nosotros. Bueno, un saludo. Gracias, Patri, por el mensaje. Nos vemos. Patricia, que es la directora de la directora, sí, la directora del CEFRA de Gestión Social. A ver. No nos vemos, nos escuchamos entonces. ¿Qué pasa con Uruguay? Me decía algo de Uruguay. Hoy elecciones en Uruguay, ojalá gane el Frente para la Victoria, porque son 150, 130 años de gobierno de derecha. Bueno. Basta. Bueno, saludamos entonces a Marco, saludamos a Victoria y nos escucharemos el próximo domingo a las 9.